Amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Tradición Musical. Arrancamos de aquí estos 60 minutos de buena música, buena compañía, buena información, por supuesto. Darío Males aquí en los micrófonos y con Daniel Castellanos desde la cabina máster, les reiteramos la bienvenida. Les recordamos, transmitimos en Pichincha en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en la página web www.casadelacultura.gov.es. Entran a esa página web después de digitalizar en Google y ahí encuentran una pequeña pestaña que dice escuchar radiodifusora. Damos un clic ahí y rápidamente nos pueden estar escuchando online en este momento en vivo. También hay una pestaña donde dice radio, pueden encontrar ahí toda la información de la radiodifusora, su historia, los productos que se hacen, las personas que trabajan en esta radio, todo en esa página www.casadelacultura.gov.es. También estamos en el sur del país a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Siempre saludando a nuestra audiencia de allá del sur del país. Gracias por dejarnos llegar también con otro tipo de información, otro tipo de entretenimiento a sus estaciones. Para este día, hoy estamos iniciando la semana. Hay varias actividades que queremos compartir con ustedes. Resúmenes, diferentes eventos que se han dado la semana pasada. De eso les vamos a contar en unos momentos más. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que fue la Casa Territorio de las Artes, que se dio este pasado 2 de abril aquí en la Casa Matriz y también se multiplicó en los núcleos provinciales del Ecuador. Vamos a tener un encuentro con los invitados de la tarde, en este caso. Se trata de una entrevista que la hicimos en la mañana. Salimos de los estudios a hacer una pequeña reportería en el área de la mujer de esta institución, específicamente hablar con el colectivo Desde la Mirada. Vamos a presentarles esa entrevista más adelante. Y bueno, noticias musicales, y si nos da el tiempo, también hablaremos del caso Papers Panama. Todo eso aquí en Tradición Musical. Vamos con música y volvemos con la entrevista. Olvida contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y que realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien amigos, tal y como les decíamos en el inicio del programa, nosotros decidimos hacer una pequeña salida de los estudios en el programa de hoy para presentarles sobre la exposición que se denomina Espacio 2. Esta se va a inaugurar este miércoles 6 de abril a las 19 horas en la sala en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una presentación, un colectivo de arte que nos presenta el colectivo Desde la Mirada. Nos encontramos junto a Jacqueline Avellán, ella presenta pinturas y esculturas, también con Verónica Almeida, que es parte del colectivo, y también con Diana Álvarez, ella presenta pinturas. Vamos a arrancar este diálogo junto a Jacqueline Avellán, que nos comente un poco sobre esta exposición titulada Espacios 2. Ya, esta exposición es una muestra que abarca pintoras nacionales e internacionales. Uh-huh. Las pintoras nacionales estamos de la costa y de la sierra, entonces es una muestra muy, muy variada. Tenemos pintoras de Cuba, de Argentina, tenemos fotógrafas de y cubanas, pintoras cubanas, fotógrafas venezolanas, somos dos manabitas y tres quiteñas, y dos quiteñas y una argentina. Entonces es una muestra muy amplia que abarca muchas maneras de pensar y de ver el mundo al ser tan diversas la... En el caso un poco sobre la coordinación de las pinturas, de las obras, todas las personas que las dueñas de estas obras viven acá en la ciudad, o cómo se gestiona la traída de las obras. Ya, las cubanas no y las venezolanas tampoco. La argentina vive aquí y bueno, una manabita vive en Manta. Entonces las obras de al menos las cubanas se han traído cuando el colectivo ha expuesto en las romerías de mayo o en octubre en el Festival Iberoamericano de la Cultura. Se traen obras cubanas que son parte del convenio del colectivo con las pintoras, ¿no? Bueno, la argentina vive aquí, la otra manavita es mi hermana, vive en Manta, ya mandó las obras por transporte, y las demás pues hemos manejado nuestras obras aquí. Ya en tu caso, de manera personal, ¿qué es lo que nos presentas tú? Yo tengo una muestra un poquito variada porque mi vinculación con la pintura específicamente y con la escultura es bastante nueva. Yo comencé ya de adulta este juego y comencé a trabajar en óleo hace un par de años. Y bueno, yo digo, este momento estoy en etapa de exploración, estoy como jugando un poco, haciendo diferentes cosas. Entonces yo tengo desde paisajes, flores, bodegones con frutas y lo que es la escultura. Todavía me siento que estoy en etapa de exploración, de ver con qué me quedo, qué disfruto más, qué me sale mejor. ¿Esa es la primera ocasión que tú participas de una exposición desde la mirada? No, esta es la... creo que la cuarta. Porque incluso tengo una fuera del país, en Colombia, en el 2014, en el Festival de Barricharte. Desde el año 2011 existe el colectivo Desde la Mirada. ¿Tú has sido parte de este colectivo desde sus inicios? No, desde ¿en qué periodo? 2013. Desde el 2013. 2013. Es decir, que ya van más de 2 años. ¿Cómo ha sido tu participación aquí en el colectivo? Bueno, a mí me gusta mucho el proyecto, a mí me gusta el enfoque que tiene, me gusta lo que pretende el colectivo, porque a pesar de que vivamos en un mundo, entre comillas, moderno, donde aparentemente hay igualdad para todo, no todas las mujeres tenemos libertad, y la libertad no desde el punto de vista que soy sola o que alguien me detiene o me coarta, sino desde la libertad interior de saber expresar quién soy, lo que quiero y a dónde voy. Entonces, yo estoy muy... muy identificada con el tema del colectivo, me gusta mucho apoyar y participar en todas las propuestas del colectivo por esta razón. Uh-huh, perfecto. Vamos a pasar en este momento con Verónica Almeida, ella es parte del colectivo. Bueno, si bien es cierto, no hay obras que esté presentando en esta exposición denominada Espacios 2, pero también es parte del colectivo. Quisiera que nos cuente usted sobre este gran alcance que tiene el colectivo Desde la Mirada. Había revisado que hay cerca de 6 países en este colectivo, desde Asia hacia Central hasta la parte de los países de la región. ¿Por qué ha sido esta vinculación tan internacional del colectivo? Sí, primero un agradecimiento a la Casa de la Cultura. Gracias, soy Verónica Almeida, integrante del colectivo desde hace ya casi 3 años en calidad de escritora. Uh-huh. Hemos tenido un gran alcance porque nosotros llevamos un mensaje a la mujer de seguir creando espacios de libertad, de motivar a más y más mujeres cada día donde puedan expresar su arte libremente. Muchas veces las mujeres se sienten atrapadas dentro de una sociedad patriarcal que no les deja manifestar lo que tienen dentro, sus sentimientos, sus expectativas de vida. Y mediante el arte, la pintura, la escultura, la escritura y tantas facetas que tiene el arte, se sienten identificadas. Es así como estamos ya casi 120 personas de 16 países, que el hilo conductor es la libertad de expresión, y eso es lo más sublime que pueda tener un ser humano, poder expresarse libremente dentro de la cultura, del arte. ¿Cómo hace el colectivo para gestionar todas las actividades que realizan, los contactos con los otros países, con los 16 países que forman parte de este colectivo? Bueno, en sí, la cabeza principal del colectivo es la señora Gislaine Izaguirre, la fundadora, coordinadora. Uh-huh. A ella les llegan invitaciones de diferentes países, exposiciones de las casas de la cultura de diferentes provincias, y mediante las redes sociales, el Facebook, la página web, la gente se sigue sumando, y pues es una manera de dar a conocer y de que más y más personas sigan conociendo lo que el colectivo realiza, y pues los países se interesen y nos inviten a las diferentes eventos culturales. ¿Cómo sede desde La Mirada, se podría decir, está aquí en el país, en Ecuador? Sí, estamos con una presencia aquí activa en la Casa de Arte, que se creó justamente para exponer todas las pinturas que se tiene de las diferentes compañeras. La Casa de Arte está ubicada en Tumbaco, en el sector La Morita, en el Arenal. Realizamos también la cordial invitación a todos los oyentes de que nos sigan en redes sociales y puedan visitarnos para tener presencia física de la, y digamos físicamente puedan presenciar la obra. En el caso de las exposiciones de otras, de las artistas nacionales de aquí, ¿también han estado presentes en exposiciones afuera, en otros países, como parte de la red Desde la Mirada? Sí, la presencia masiva más ha sido en Cuba, como dijo la compañera Jackie Avellán, en fiestas de la cultura iberoamericana, en romerías de mayo. También estuvieron en Colombia, en Baricharte. Se piensa también hacer presencia en España muy próximamente con una exposición también masiva. En el caso de usted, de manera precisa, ¿cómo han salido sus obras literarias? Bueno, yo presento escritos, narraciones personales, buscando siempre llevar un mensaje positivo a la mujer, de que crea en sí, de que nadie es necesario para que tú seas feliz en tu vida, basta con que creas tú en tus sueños. Lo que cada mujer tiene dentro de sí, los sueños, los anhelos, lo puede alcanzar de forma individual. Y siempre buscando incentivar a las mujeres a de que crean en sí y busquen los espacios, busquen las maneras de presentar su obra, de llevar un mensaje. Perfecto, esas son las palabras de Verónica Almeida. Vamos a pasar con la tercera invitada, con Diana Álvarez. Quisiera que nos comentes un poco a detalle sobre lo que nos vas a presentar acá. Hola, buenas tardes. Me llamo Diana Álvarez y voy un mes en el colectivo. Uh-huh. Desde ya me interesó mucho porque, bueno, lo que voy a presentar es una obra que hice hace 3 años. Era una obra de experimentación, también así con diferentes técnicas y distintos materiales. Pero, claro, cada momento uno como que tiene, o sea, ideas de hacer algo diferente. O sea, ahí en cada estación del ser es como que hoy tengo ganas de expresar esto, pero mañana ya no, mañana quisiera hacer otra cosa. Y entonces es eso lo que van haciendo. Pero sí, es súper chévere, y básicamente es eso, es como tratar de demostrar que en la dentro de la del oscuro de la vida, de los problemas, quizás siempre hay una luz gigante solo depende de nosotros. En este caso, ¿tú te desarrollas como autodidacta o has tenido estudios en la pintura? No, nunca he tenido estudios en la pintura y siempre he querido como estudiar eso porque es lo que realmente me apasiona. Pero sí, o sea, autodidacta porque, o sea, me he interesado, he ido a dos talleres y ya, pero lo demás sale de acá, o sea, de mí, o sea, no sé. Tú vas, me decías, un mes en el colectivo, ¿no? ¿Cómo fue el contacto, tu forma, cómo llegaste a Desde la Mirada? Sí, justo fue con una señora que se llama Françoise Limousin. Estaba comprando mis lienzos porque planeo hacer una exposición propia. Pero justo comprando los lienzos, ella me dijo acerca del colectivo y me interesó mucho. Entonces hablé con Ghislaine Izaguirre, que es la mentora del colectivo, y ella me dio la bienvenida enseguida, me comentó de qué se trataba y de que aquí, o sea, todos juntos exponemos nuestras ideas, o sea, no se trata de individualidades ni nada. Entonces eso me gustó mucho porque nadie es más que nadie, entonces todos somos iguales, todos somos uno, entonces súper chévere. Entonces ya lo saben, tendremos esta oportunidad para conocer las obras del colectivo Desde la Mirada. La inauguración será este 6 de abril a las 19 horas en el área de la mujer Nela Martínez. No sé si se tiene algún programa previsto para la inauguración, con qué personalidad se contará, cómo estará previsto el tiempo ahí. Realmente todavía no tenemos el boletín de la Casa de la Cultura, nos quedaron de dar hoy día en el transcurso del día. Sí, así que no tenemos certeza de quién estará y quién no. Sobre el tema para ser parte del colectivo Desde la Mirada, no sé si se debe contar con algunos requisitos o con algún trámite para el público que quiera ser parte del colectivo. Básicamente es un colectivo netamente femenino. El primer requisito es ser mujer, estar involucrada en temas del arte. Para ingresar hay que hacer la donación de un cuadro o de una obra, dependiendo de qué actividad del arte sea, y pagar las cuotas anuales del colectivo, que son muy muy bajitas realmente, y formar parte activa, o sea, comprometerse con los eventos, asistir a los eventos y estar siempre dispuesta a colaborar en las actividades del colectivo. Finalmente, aquí a nivel nacional o de la ciudad, ¿con cuántas personas cuenta el colectivo? Bueno, el número exacto mal podría decir, pero estamos alrededor de unas 70-80 personas activamente participando en cada exposición. ¿Y de ahí a nivel internacional 120? Sí, casi 120 personas. Bueno, entonces vamos a cerrar la entrevista. Quisiera que me ayude con una invitación para que el público asista este miércoles 6 a las 19 horas a esta exposición. Ya, están todos cordialmente invitados. Nos sentiríamos muy honradas las expositoras de contar con la presencia de todos ustedes el día miércoles 6 de abril a las 19 horas en punto en la sala Nela Martínez, en el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Ya lo saben, tenemos esta cordial invitación junto a Jacqueline Abelian, Verónica Almeida y Diana Álvarez. Muchas gracias. Gracias. Pinta una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño rosa frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás, y dale para más, un poquito de color a mi existir. Pincelada y enamórame.

cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Estamos en la parte de las noticias de la música. Les quiero comentar algo bastante sorprendente. Recientemente, hace varios días, se dio algo muy espectacular que en realidad debió haber concitado la mirada de muchos espectadores. Se trata de que 500 personas fueron las afortunadas de estar presentes en el concierto de Guns N' Roses en su concierto de regreso. Estas personas, adivinen cuánto pagaron por la entrada de este concierto, un concierto que no se lo ha hecho hace más de 20 años, donde se reunió toda la agrupación. Bueno, el precio fue bastante simbólico, se trató de $10. Este fue el precio que le pusieron los integrantes de Guns N' Roses para su concierto de regreso. Eso lo realizaron allá en Estados Unidos, en un bar que se denomina Throne Down Bar West en Hollywood. Un bar que ha sido bastante icónico para ellos, debido a que es un lugar donde ellos se presentaron por primera vez al público hace más de 2 décadas. Los videos subidos a la web muestran a Rose de 54 años, aún con su larga cabellera rubia, aunque ya sin su clásica banda, cantando junto a Slash, que luce el clásico sombrero de copa sobre su rizado pelo negro. ¿Saben dónde están?, gritó Rose al interpretar Welcome to Jungle, según un segmento del concierto grabado por un fan. Los comentarios en las redes sociales indicaron que la presentación comenzó con It's Too Easy, canción con la que frecuentemente la banda iniciaba sus conciertos. años de rumores sobre el reencuentro de los Guns N' Roses se confirmaron a comienzos de este año, aunque se anunció que la banda se reuniría para el festival de Coachella, que tendría lugar este mes en el desierto de California. La noticia del show se dio a conocer temprano el viernes. El grupo publicó un anuncio en su página web en donde dijo el concierto en aquel bar. Muchos creyeron al principio que se trataba de una broma del April Fool's Day, el día de las bromas, pero la banda pronto confirmó que los boletos estarían disponibles, solo uno por persona, a un precio retro de $10. Y nos pasamos del ámbito de la música a la cuestión del cine, al cine español, y también nos metemos con el tema que está en boga, los papers Panamá, los papeles de Panamá por este hecho que se ha dado a conocer por esta corporación de periodistas, donde se da a conocer los paraísos fiscales y también las personalidades han sabido tener, se presume que tienen cuentas en esos lugares. Bueno, esta nota es del Informador y nos dice: los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar figuran en los papeles de Panamá sobre empresas opacas. Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar aseguraron estar al corriente de sus obligaciones tributarias tras revelarse ayer que ambos figuraban como apoderados a principios de los 90 de una sociedad opaca registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado como paraíso fiscal. No vamos a hacer ningún comentario sobre las filtraciones. Tanto la productora El Deseo como Pedro y Agustín Almodóvar están al corriente de sus obligaciones tributarias, señaló el portavoz de esta productora, Javier Guiner. Los nombres del director y productor de cine español figuran en los llamados papeles de Panamá sobre empresas opacas, divulgados en pasados días por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, junto a otros como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el futbolista Lionel Messi. Según El Confidencial y La Sexta, los medios españoles que han participado en la investigación, los papeles proceden del bufete panameño Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales. En esta documentación aparecen los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar como apoderados de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas entre 1991 y 1994. La confidencialidad indica que los Almodóvar disfrutaron de capacidad para administrar la sociedad sin limitación alguna, lo que incluye llevar a cabo contratos o actos de toda clase, recibir o dar dinero en préstamo, comprar productos, mercancías, valores, acciones o abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad en cualquier banco. Según esta información, la firma se mantuvo activa hasta el 22 de marzo de 1991, desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994, y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra. Esta es apenas uno de los tantos casos que se están dando a conocer de diferentes personalidades públicas, desde personalidades artísticas, deportivas, que están vinculadas con estos conocidos papeles de Panamá. Y es que se dice que son millones los documentos que se han filtrado y en donde muchas personas figuran en esa lista, lo cual atenta mucho con su patrimonio. A ustedes también les hacemos la cordial invitación de que se nutran de esta información desde los medios de comunicación también, para que tengan ustedes su propio criterio. Pausa musical y regresamos en un momento. Juan Gabriel está zumbado, en Ecuador está zumbado. Paulina Rubio está de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado de un lado. Porque seguimos que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú dieras las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez porque seguimos jugando a los dados. Sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas. Sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando estos tangos. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas. Sabiendo que tienes un as bajo la manga, porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Casi los últimos minutos solo para compartir con ustedes cómo se vivió la Casa Territorio de las Artes. Este pasado 2 de abril la Casa de la Cultura Matriz estuvo viva. Todos los funcionarios se encontraron trabajando desde sus lugares, desde sus estaciones y también recibimos a todo el público que vino a ser parte de la Casa Territorio de las Artes. Fueron todos los grupos independientes de esta institución las que se encontraron siendo los protagonistas en el lado derecho de lo que es la sala de Metro Aguilera Malta, tanto la sala Mariana de Jesús, el Teatro del Gallo, el Triciclo, diferentes agrupaciones y espacios presentaron sus trabajos de manera gratuita al público que se dio cita. Hubo frío, por supuesto, la lluvia también se hizo presente en ese sábado. Pero pese a todo, hubo gente que se dio cita acá y se enfrentó los problemas de la naturaleza, la lluvia, como les digo. Hubo gente que con un paraguas y un poco abrigada se mantuvo en sus lugares presenciando a los artistas, a los gestores culturales. De igual manera se desarrollaron una feria artesanal y una feria de pulgas, donde se podían encontrar diferentes elementos, diferentes cosas a costos muy módicos. Todo eso presente aquí en la Casa de la Cultura y la Feria del Libro, también una Feria del Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus diferentes producciones literarias se vendían al 50% del descuento y habían muchas obras que estaban con el precio tan solo de $2. Así que ustedes debieron darse cita, asistir a este evento llamado la Casa Territorio de las Artes. De igual manera, un acto académico se desarrolló en el aula Benjamín Carrión, donde se refirieron los artistas en torno a las políticas de gestión cultural que necesita su trabajo, el arte. Con todo este pequeño resumen, nosotros nos vamos con música, regresamos ya solo para despedirnos. Thank you. Cerramos la edición de Tradición Musical de este lunes 4 de abril. Esperamos que tengan una excelente semana todos nuestros oyentes. Darío Males se despide aquí en los micrófonos. Muchas gracias.